Pues vamos entonces nosotros al Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, para continuar con nuestro estudio de este libro, del cual ya estamos llegando prácticamente al final. Y vamos a leer a partir del versículo 1 y hasta el versículo 18. Todo este pasaje es una unidad de pensamiento. Es la historia de cómo los primeros discípulos que se enteraron, o los primeros discípulos que llegaron ahí al sepulcro, se enteraron de la resurrección de Jesucristo. Y digo que es una unidad, es una sola pieza, digamos, porque comienza hablando de María Magdalena, lo ve usted ahí en el versículo 1, y luego concluye hablando de María Magdalena. Y en medio, una especie de sándwich, habla ahí de Pedro y Juan. Entonces, todo estos versículos son una especie de sándwich. Comienza con María Magdalena, termina con María Magdalena, y en el medio hay un relato de dos apóstoles, Pedro y Juan. Voy a leer, dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Recuerden que hemos dicho que, aunque no menciona por nombre, se refiere a Juan, el apóstol Juan. Dice que fue a los dos y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Note, por favor, es importante que cuando leemos la Biblia observemos lo que dice y lo que no dice. A veces llenamos los huecos con lo que hemos escuchado, pero aquí no dice que haya visto el sepulcro adentro. Él lo que vio es que habían quitado la piedra, y corrió y sacó sus conclusiones. Alguien se lo robó. Lo primero que le vino a la mente es que habían quitado la piedra para robarse el cuerpo. Sigo, versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Note que en el versículo 2 y en el versículo 4 se usa este verbo, correr, que por cierto es muy raro en el Nuevo Testamento escuchar que alguien corría para desplazarse por las calles. Casi siempre se usa en sentido metafórico, el correr la carrera de la fe, o el correr para alcanzar algo en sentido metafórico, pero correr para desplazarse por las calles es raro en el Nuevo Testamento, y aquí lo vemos en dos ocasiones. María Magdalena corriendo a ver a Pedro y Juan, y ahora Pedro y Juan corriendo, versículo 4, los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, se agachó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Por qué no entró? Alguien dice, tal vez pensó, al ver los lienzos, pensó que el cuerpo seguía allí, porque vio que todo estaba en su lugar, por eso se quedó tranquilo, es una suposición nada más. Versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él, arrebatado como era, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Quiero hacer aquí un comentario. Algunos han explicado que no sabía que era Jesús porque todavía era oscuro. Entonces vio ahí la figura, vio la silueta, pero no lo reconoció, todavía estaba oscuro. Sin embargo, creo que esta hipótesis se viene para abajo al compararlo con el Evangelio de Marcos, cuando dice que ya había amanecido cuando llegó al sepulcro. Entonces parece no ser el caso. No le reconoció, y vamos a hablar de eso a fondo, porque Jesucristo tenía un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado quiere decir que se le habían quitado las marcas del sufrimiento normal que tenemos en este mundo. Aunque tenía 30 y tantos años, hay un sufrimiento normal que el ser humano pasa en esta tierra, y su cuerpo glorificado se le había quitado esas marcas de sufrimiento, digamos. Bueno, entonces, no lo reconoció. Dice el versículo 14, no sabía que era Jesús. 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba ahí el huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María, aquí en el original es un cambio de idioma, al arameo, le dice Mariam o Miriam, que es en arameo. Volviéndose ella, también le contesta en arameo y le dice: Raboni, quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero entonces fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a orar. Con mucha reverencia y respeto y amor, devoción, cariño, sinceridad, Señor, nos acercamos a ti para adorarte y para hacerlo, Señor. Hemos hablado, platicado, saludado, abrazado a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de viaje mientras vamos por este mundo. Hemos tenido este momento de comunión, de oración, de súplica. Hemos elevado también nuestras canciones, alabanzas, declarando tu grandeza, tu poder, tus maravillas. Esta última canción que cantábamos juntos habla de Jesucristo sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, el Cordero vencedor, el Cordero que resucitó. Y Señor, vamos a concluir nuestra reunión meditando en tu palabra. Estos actos de adoración, Señor, los hacemos porque tú nos los has mandado, y todo aquel hijo tuyo, todo aquel siervo tuyo obedece estos mandatos básicos para no desanimarnos mientras andamos en este mundo, para no perder de vista cuáles son nuestras prioridades, cuál es la perspectiva que debemos mantener mientras viajamos. Vamos caminando y nuestro cuerpo se va desgastando. Cada día que pasa y cada mirada al espejo nos recuerda que vamos de paso en este mundo, que este no es nuestro hogar, que mientras estemos en este mundo no estamos plenos, no estamos completos, pero que tenemos la esperanza gloriosa de llegar a la gloria, nuestro hogar, la patria donde pertenecemos, en donde todo dolor, toda lágrima, todo sufrimiento, toda marca de cansancio será quitada de nosotros. Pero sobre todo, ya no solamente andaremos por fe, o ya no andaremos por fe, sino que veremos cara a cara a nuestro Señor y seremos transformados a su imagen, porque le veremos tal y como Él es. ¿Por qué tenemos esta esperanza? Porque Jesucristo resucitó. Porque Jesucristo resucitó. Se levantó al tercer día, físicamente, en verdad, literalmente resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y un día, así como subió, así como ascendió, así mismo regresará por nosotros. Eso dice tu palabra inspirada, infalible e inerrante, y nosotros lo creemos. Amén. Amén. ¿Por qué creemos en la resurrección de Jesucristo? Creemos en ella porque los cuatro evangelios la describen, toman un buen tiempo para hablar sobre la resurrección. Los cuatro evangelios usan una buena cantidad de versículos para describirnos cada detalle de la resurrección. Obviamente lo que dice Mateo a veces no lo dice Marcos, y a veces no lo dice Lucas, y a veces no lo dice Juan, pero entre los cuatro hacen una unidad armonizando el relato, y tenemos una perspectiva abundante, fidedigna de la resurrección. No solamente los evangelios, sino que también el libro de Hechos dice que el cristianismo comenzó su funcionamiento El cristianismo comenzó su desarrollo y su expansión en base a la predicación de la muerte y resurrección de Jesucristo. Si lo puedo decir de otra manera, sería que las dos enseñanzas clave que los apóstoles predicaron a los inicios del cristianismo fueron estas: Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Básicamente esa era su predicación. Por ejemplo, en Hechos 2, en el día de Pentecostés, Pedro le dice a los judíos: ustedes mataron a Jesús, pero Dios le resucitó, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Más adelante, Pedro, en el pórtico de Salomón, una vez que se levantó aquel cojo que Pedro había sanado por el poder de Dios, le dice a todos los judíos presentes: ustedes mataron al autor de la vida y Dios lo resucitó de entre los muertos. Más adelante, cuando arrestaron a Pedro por andar predicando eso, Pedro mismo ante el concilio le dice a todos aquellos dirigentes: ustedes crucificaron a Jesucristo y Dios lo resucitó. Por eso es que este paralítico ahora está caminando. Bueno, pero esa es la predicación de Pedro. ¿Y qué de Pablo? ¿A poco también predicaba lo mismo? Exactamente lo mismo. En su primer viaje misionero predicó: Dios cumplió su promesa de salvación al resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Y más adelante, en aquella predicación conocida en Atenas, Pablo le dijo a la gente: Dios juzgará al mundo por medio de Jesucristo, al cual levantó de entre los muertos. Si algo contenía toda la predicación apostólica, era este elemento: Jesucristo resucitó. Es fundamental. Los evangelios lo relatan y tienen muchos elementos que se complementan para describir la resurrección, pero el libro de Hechos, que nos muestra cómo la iglesia se expandió, cómo la iglesia fue creciendo, nos muestra que también era parte de su predicación. Bueno, pero las epístolas, de la misma manera. Todo lo que contienen las epístolas están basadas en una presuposición: Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo, Jesucristo está a la diestra del Padre y un día regresará. Por eso nosotros debemos servirle, por eso nosotros debemos andar en temor a Él, porque Jesucristo está vivo. Si no está vivo, ¿qué caso tiene el estar esperando una vida futura? Entonces, incluso las epístolas están basadas completamente en la presuposición de que Jesucristo está vivo, que reina en los cielos y un día regresará por los suyos para implantar su reino. Los evangelios, Hechos, las epístolas, pero Apocalipsis, pues Apocalipsis se trata completamente de eso. Apocalipsis muestra que Jesucristo un día regresará para conquistar a sus enemigos. Bueno, pero siendo sinceros, cuando leemos los relatos que están en los evangelios, nos damos cuenta que hay algunas discrepancias. Que algunos, gente malintencionada o gente que no estudia apropiadamente las escrituras, toman como contradicciones. Por ejemplo, los evangelios sinópticos, y voy a resumir, voy a intentar quitar todo, toda palabra técnica para no estoy intentando confundir, sino aclarar. Eso intento, espero lograrlo. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Prácticamente relatan la misma cosa, el mismo evento, con diferentes palabras, un detalle más, un detalle menos, y podríamos resumirlo en lo siguiente: un grupo de mujeres se levantó muy temprano el domingo por la mañana, fueron a comprar especias aromáticas, se dirigieron al sepulcro, encontraron que la piedra que servía de puerta había sido removida, no está Jesucristo adentro, ven a un ángel que les dice: no está aquí, ha resucitado, vayan y avisen, se echan a correr, avisan, los discípulos no lo pueden creer. Básicamente, palabra más, palabra menos, detalle más, detalle menos. Pero cuando llegamos al Evangelio de Juan, lo que vamos a leer, nos relata una historia, y entre comillas, diferente. Entre comillas, diferente. Otra vez, la gente malintencionada dice: ahí está la contradicción. Las personas que tal vez leen de manera superficial no pueden ver cómo se podría esto conciliar, cómo se puede armonizar. Sin embargo, todo estudiante de las Escrituras está basado en uno de los principios fundamentales, y es que la Biblia no se contradice. Ese es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro único. Puede haber otros libros que se contradicen. La Biblia Es un libro, claro, es un libro, pero es único en su tipo, no hay otro como él, y es porque no tiene errores, es inspirado por Dios, es hablado por Dios, pues salió de la boca de Dios, es infalible porque nunca falla en lo que dice, y es inerrante porque no tiene errores. Por lo tanto, si es de Dios, si Dios mismo lo habló, no tiene contradicciones. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se hace cuando hay en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, un relato y Juan da otro relato? Este trabajo se le llama armonizar. Y hay recursos bíblicos, hay un recurso muy bueno que se llama Una Vida Perfecta, que hace una labor de armonización. Es decir, intenta armar como si fuera una especie de rompecabezas. ¿Ha usted armado un rompecabezas? Pensamos, mi esposa y yo, que era un muy buen regalo para nuestra hija ya más o menos crecida, comprarle un rompecabezas. Había uno de 5,000 piezas, pero dijimos, bueno, vamos a empezar por uno de 1,000. Y le compramos en diciembre pasado un rompecabezas de una escena en Venecia, es una imagen de Venecia. Bueno, de diciembre a la fecha no lo hemos podido armar entre los cuatro. No es nada más de que ella haya... No, hemos pasado tardes enteras ahí tratando de armar y no podemos. Y algunos piensan que así es la Biblia. Oye, es que quién sabe qué... No, realmente es mucho más sencillo que eso. Mucho más sencillo que eso. ¿Qué sucedió? Y aquí voy a decir una de las posibles armonizaciones que me parece la más sencilla y sin complicaciones. Lo que nos relata Juan es que fue María Magdalena, pero no dice que fue solita, simplemente la menciona a ella. Lo que sabemos de los otros evangelios es que fue con un grupo de mujeres, pero iba María Magdalena. Si los otros evangelios dijeran, iba un grupo de mujeres, pero no María Magdalena, entonces ahí sí hay una contradicción. Pero lo que sabemos, y otros evangelios nos dicen, es que en ese grupo de mujeres iba María Magdalena. ¿Por qué Juan solamente menciona a María Magdalena? Porque lo que está aquí registrando es el testimonio de María Magdalena. Por eso es que dice, María Magdalena fue, y por los otros evangelios sabemos que iba con un grupo de personas. Van con sus especias aromáticas, llegan al sepulcro, y María, en cuanto ve que la piedra está removida, sale corriendo. Las otras mujeres se quedan un poquito para explorar la escena, y ahí es cuando les aparece el ángel y les dice, no está aquí, ha resucitado, como les dijo, vayan y avisen. Pero María Magdalena ya se había ido, era más aventada, más, vamos a la palabra, alocada. También en el pueblo de Dios hay este tipo de hermanas, claro, en otras iglesias me han platicado, pero sí las hay. Bueno, ve la escena y... ¡corre! Las otras hermanas se quedan allí y se encuentran con los ángeles. María llega, le platica a Pedro y Juan, estos también corren. Cuando llegan, ya no encuentran a las mujeres que se fueron, y viene toda esta escena. Después, Pedro y Juan se van, y María se queda llorando ante el sepulcro. Es una armonización sencilla, la que me parece que tiene menos complicaciones, pero debemos recordar que no hay contradicción en la palabra de Dios. Entonces, empezamos aquí hablando, la próxima semana, si Dios quiere, vamos a hablar un poquito de los cuerpos glorificados, que es el tipo de cuerpo que el Señor nos ha prometido cuando resucitemos como Jesucristo. Pero vean lo que dice ahí, el primer día de la semana, obviamente se refiere al día domingo. Como Marcos dice, una vez que pasó el día de reposo, se refiere al día domingo, María Magdalena fue de mañana. ¿Qué sabemos de María Magdalena? Lucas 8 dice que María Magdalena había tenido 7 demonios, había sido poseída por 7 demonios, y el Señor la había liberado de los demonios, y a partir de ese momento, dice Lucas 8, junto con otro grupo de personas, servían a Jesucristo, otro grupo de mujeres. Es decir, había un grupo de mujeres que servían al Señor con sus bienes, probablemente con ofrendas, probablemente con alimentos, pero estaban sirviendo, y en ese grupo de servidoras estaba María Magdalena. ¿Qué hizo? Fue temprano, fue de mañana, siendo aún oscuro. Recuerden que los días para los judíos se contaban de atardecer a atardecer. Es decir, para los judíos, el día domingo comenzaba en el atardecer del sábado. y terminaba hasta el atardecer de hoy. Hoy, al atardecer, tipo 7:30, 8 de la noche, comenzaba el lunes y así. Pero para ser muy claros, los evangelistas no nos dicen que haya ido en la noche del día sábado, sino dice que al amanecer del día domingo, fue de mañana cuando todavía era oscuro. ¿Esto qué nos revela? Nos revela la devoción de estas mujeres. El evangelista Juan ya nos dijo en el capítulo anterior que las últimas que se fueron de estar frente a la cruz, ¿quiénes fueron? Las mujeres. María Magdalena fue la última que se fue y la primera que llegó. Esto habla de la devoción que tenían por el Señor, las ansias que tenían de llegar y ungir el cuerpo de Jesucristo. Aquí no hay nada que reprochar a estas mujeres en cuanto a su devoción. Probablemente lo que habría que reprocharles es que nunca se acordaron que Jesucristo había prometido que iba a resucitar. Pero en cuanto a su devoción, no hay nada que reprocharles. El hermano John Owen vivió por allá de los años 1700. Y esta semana estuve leyendo algunas de sus pensamientos, una obra de él. Y dice que el conocimiento no debe sobrepasar nuestra devoción, ni nuestra devoción debe sobrepasar nuestro conocimiento. Todo conocimiento que sobrepasa la devoción se convierte en intelectualismo frío. Toda devoción que sobrepasa el conocimiento se convierte en fanatismo. Y esto me recordó que durante muchos años escuché al pastor Samuel decir, pastor Samuel, nuestro pastor, también él decía, oración sin Biblia, fanatismo. Biblia sin oración, legalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta John Owen le copia a nuestro pastor. ¿No es cierto? Bueno, eso nada más es como una anotación al pie de página. Entonces, esto, lo que vemos aquí con estas hermanas es una devoción ferviente, una devoción explosiva, pero sin conocimiento. Sin conocimiento. En cuanto a devoción, no hay nada que reprocharles. Sigo leyendo, ve quitada la piedra del sepulcro y corrió a Simón Pedro y al otro discípulo. Era muy de mañana. Probablemente Simón Pedro, hablando en términos coloquiales, todavía tenía puesta la pijama. Todavía estaba dormido, igual que Juan. Escucha los toquidotes, sale y se encuentra con esta noticia. Otra vez, una conclusión que había sacado en su cabeza solamente por ver que habían movido la piedra. Se llevaron al Señor. No tiene ni idea de lo que realmente sucedió. Ella sacó conclusiones desde su mentalidad carnal. Saca conclusiones, se llevaron al Señor. ¿Quiénes se lo llevaron? No lo dice ahí. Ella no usa, no apunta a un grupo en específico, aunque probablemente por el contexto ella estaba pensando en los líderes judíos. Ya lo mataron, ya obligaron a Pilato a que lo mate, ahora se llevaron al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Versículo 2, la reacción de Pedro y de Juan. Aquí es donde empieza el relato a centrarse solamente en ellos. Simón Pedro y el otro discípulo al que Jesús amaba, que es Juan, ambos salieron corriendo. ¿Qué nos dice esta acción de su carácter? ¿Qué nos dice? Eran igualmente devotos. No dijeron, María, espera, deja que desayunemos, me están preparando el café y ahorita vemos, espérate, tranquilízate, pásale, vamos a tranquilizarnos, respira, exhala, inhala, exhala, tranquila, ¿no? Ellos explosivamente responden ante lo que les están diciendo y van, otra vez, en devoción, no hay que reprocharles nada, salen corriendo, pero se acuerda Juan, un anciano, para cuando escribió esto, ya un anciano probablemente de más de 100 años, se acuerda que hace 60 y tantos años, ¿eh?, yo le gané en una carrerita a Pedro. ¿Se acuerda? Hace esa remembranza. Yo era muy ágil en aquel entonces. Dice, salieron los dos juntos, pero el otro discípulo lo rebasó. Primera, segunda, tercera. Y el otro, nomás primera, segunda. Y ya no pudo avanzar más. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok. Dicho de otra manera, el que entendió, entendió. Lo rebasa y llega al sepulcro, pero no entra. No entra, se queda afuera pensando, tal vez una hipótesis, no lo dice la Biblia. Vio los lienzos puestos y dijo, bueno, no había tanto problema, ahí está el Señor, o ahí está su cuerpo. Pero Simón, arrebatado como es, entra, llega, no, a ver, se mete. Cuando dice que se agachan es porque probablemente la cueva no era grande, ahí como para entrar erguido, sino una cueva pequeña, una tumba labrada en piedra, pero pequeña. Entonces entra Simón sin esperar nada, y entonces ve cómo está arreglado allí el sepulcro. ¿Qué vio? Dice, vio los lienzos puestos allí. Hay multitud de interpretaciones para esto. Yo creo que es apropiado interpretar que lo que vio es la sábana que envolvía el cuerpo del Señor, exactamente envuelta como se envolvía a los cadáveres, pero desinflada. Creo que eso significa, vio los lienzos puestos allí. Acuérdense que le habían puesto casi 30 kilos de especias aromáticas. Entonces, era lo más normal que el cuerpo estuviera sosteniendo todos esos kilos de especias, y una vez que el cuerpo de Jesucristo salió de ahí, aquello se desinfló. Vio los lienzos puestos allí. Y luego ve el sudario doblado aparte. Es porque la cabeza se envolvía con otra sábana, con otros lienzos, por separado. Entonces estaba enrollado, doblado en la parte de la cabeza. Incluso hay hermanos, y me cuesta verlo en el pasaje, la verdad estuve leyéndolo varias ocasiones, pero hay hermanos comentaristas que dicen que es probable, aquí cuando menciona lo de la cabeza de Jesús, que los lienzos de la cabeza, como no tenían especias aromáticas encima, tenía todavía la forma de la cabeza y estaba enrollado. Otra vez, yo no lo puedo ver ahí, como yo lo leo allí, pero hay algunos comentaristas que lo mencionan. Entonces, al ver cómo está allí puesto, es cuando le dice, Juan, ven, mira lo que encontré. Y entonces entra Juan, dice allí en el versículo 8, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Al ver cómo estaba acomodado, en ese momento creyó. ¿Por qué? Un ladrón no hubiera desenrollado el cuerpo y luego, ya que lo sacó, otra vez volverlo a enrollar como si estuviera dentro, era ilógico. Un ladrón se hubiera llevado todo, incluyendo las sábanas, que eran finísimas, acuérdense que las compró ni más ni menos que José de Arimatea, y este lino era especial para uso de gente gobernante, gente muy poderosa, valía muchísimo en el mercado. Si se iban a robar algo, el cuerpo no servía de mucho. Lo que sí valía mucho eran las sábanas, y ve que está todo allí, las especias aromáticas, no se diga, también eran caras. Entonces, al ver cómo está ahí acomodado, en ese momento creyó. ¿Pero qué creyó? Dice alguien. Vean lo que dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. En las escrituras hay varias explicaciones, digamos, hay varias profecías de que Jesucristo resucitaría de entre los muertos. Una de ellas la encontramos en el Salmo 16:10, en donde dice, tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una profecía de que Jesucristo, o de que el Mesías, no se iba a echar a perder, digamos, a descomponer en el sepulcro. Isaías 53 describe la muerte del siervo, 53:10 describe la muerte del siervo de Dios, y luego dice que vivirá por largos días y verá descendencia. Oye, pero si ya murió, ¿cómo que vivirá por largos días? Sí, está profetizando su resurrección. Ahora, aquí hay algo que tenemos que aclarar, porque dice que Juan vio y creyó, y luego dice, porque todavía no había entendido la profecía. Entonces, ¿cómo que creyó si todavía no había entendido la profecía? Creyó probablemente aquí como aquel padre que le dijo a Jesucristo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Creyó de manera imperfecta. Señor, yo creo que resucitaste, pero ¿qué quiere? ¿Cómo? armonizamos esos pasajes de las Escrituras. Todavía no entendía plenamente, pero ya creía con una fe imperfecta. Lo registra obviamente porque tiempo después creyó plenamente y eso fue lo que le llevó a predicar. Versículo 10, volvieron a su casa. ¿Quién vivía en la casa de Juan? María, la madre de Jesús. ¿Se acuerdan que dice, Jesucristo le dijo, he ahí tu madre? Y dice, y desde aquel día, ¿qué? La recibió en su casa. Cuando Juan llegó a su casa, encontró a María, la madre de Jesús, y seguramente allí fue donde empezaron a contar, porque María había ido temprano también al sepulcro. Entonces, esto es el relato. ¿Qué aprendemos de este relato? Hay por lo menos tres lecciones que creo que no debemos pasar por alto y debemos meditar en ellos. En primer lugar, la devoción más ferviente proviene de personas que saben que sus pecados han sido perdonados. La devoción más ferviente proviene de personas que saben que sus pecados han sido perdonados. En su comentario acerca de este pasaje, el hermano Ryle, un hermano que vivió en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, pastor de la iglesia en Inglaterra, hacía esta pregunta: ¿cómo es que hay quienes dan tan poco, predican tan poco y se esfuerzan tan poco por servir a Jesucristo? Hacía esta pregunta, como diciendo, ¿cómo es posible que haya personas que dan muy poquito? Ofrenda, ay, le rebuscan, a ver, ¿cuál es la moneda más chiquita? Predican casi nada, nunca dicen nada de Jesucristo. Hermano, colabora, y es que sabes que no puedo. Dice, se esfuerzan tan poquito por servir a Jesucristo. ¿Cómo es posible? Y él responde, todo se debe a que tienen una escasa conciencia de deuda con Cristo. Es decir, piensan que las bendiciones de Dios se las merecen. No se dan cuenta que se deben tanto al Señor, que si no fuera porque el Señor perdonó sus pecados, todavía irían camino al infierno, en donde se perderían eternamente. No tienen esa conciencia, piensan que se merecen todo. Concluye el hermano diciendo en esta reflexión, quien está profundamente consciente de su culpa y de su corrupción, quien está convencido de que sin la sangre de Cristo estaría en la posición de hundirse en lo más profundo del infierno, esa persona es la que trabajará con más ahínco, porque sabe que ningún trabajo es suficiente. Las personas que trabajan con más ahínco para servir al Señor, lo vemos en el caso aquí de María. María sabía que sus pecados habían sido perdonados y que eran muchísimos. Ella sabía que había sido poseída por demonios y que estos la atormentarían si no hubiera sido por el Señor. Como dice aquel estribillo de hace tiempo, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. O sea, eso era lo que siempre tenía María en su mente. Por eso, ante la cruz, es la última que se fue. Al otro día no veía la hora de llegar ante el sepulcro. El Señor Jesucristo relató una parábola que ilustra este principio. Cuando llegó a la casa de un hombre llamado Simón y no lo atendieron bien. Y luego llega una mujer pecadora y empieza a echar perfume. No es el mismo relato de Juan, en donde María, la hermana de Lázaro, hizo lo mismo. Otro relato, empieza a echar perfume, empieza a besar los pies del maestro. Y aquel Simón está pensando, si este fuera realmente un profeta, sabría qué tipo de mujer le está besando los pies. Y entonces el Señor le cuenta una parábola. ¿Cuál era el punto de la parábola? Ama más quien ha sido perdonado más. Tiene más amor quien sabe que sus pecados han sido perdonados, quien tiene la conciencia de que sus pecados han sido perdonados. Incluso esta actitud la vemos en el apóstol Pablo. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Esta actitud la tiene el apóstol Pablo cuando empieza a hablar del poder del Evangelio en comparación con unos herejes que andaban predicando allí sus tonteras. Y Pablo dice, no, el Evangelio verdadero proviene de un corazón puro y tiene el poder para transformar. 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y aquí viene. Nunca se le olvidó a Pablo, ¿eh? Nunca se le olvidó. Con todo y que tenía la posición de apóstol, nunca se le olvidó de dónde venía. Acuérdense, 1 Timoteo es de las últimas 3 epístolas del apóstol. Está al final de su carrera. Ya había incluso salido de la cárcel de Roma por primera ocasión, cuando estuvo allí por primera ocasión. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero fui más inteligente que todos. No, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, el más feo de los pecadores, mostrar toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, y aquí viene la alabanza, vea esta explosión del corazón de Pablo al recordar de dónde lo sacó el Señor. Léalo conmigo, 17, 1, 2, 3. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando recordaba de dónde lo había sacado el Señor, su corazón no cabía en su pecho por alabar al Señor. Es el caso de María Magdalena. Si tu devoción está muy abajo, si tu servicio al Señor está muy abajo, si los días en que servías ya quedaron atrás, y a lo mejor tipo Juan dices, yo antes me acuerdo que servía en tal y tal. Necesitas recordar de dónde te sacó el Señor. Necesitas recordar que si no hubiera sido por el Señor, tu alma se hubiera perdido. Recuérdalo. Otra cosa que aprendemos de este relato es que aunque la devoción es algo loable, no es suficiente. La devoción es algo loable, pero no es suficiente. María tenía mucha devoción. Fue temprano, se levantó temprano, fue por especias, iba muy ansiosa, ve que se había abierto que habían quitado la piedra, corrió, da aviso, regresó, es muy devota, muy entregada, lo mismo que Pedro y Juan, corren ahí, van buscando a ver qué ha pasado con el cuerpo del Señor. Es posible ser muy devoto, es posible ser sincero, pero si no tienes doctrina, en este caso era la doctrina cardinal de la resurrección, si no tienes doctrina, este camino te va a conducir al fanatismo, te va a conducir a la ignorancia, te va a conducir a las malas prácticas. Tu fruto como cristiano, tu fruto como en tu carácter cristiano, va a ser limitado, poco, nulo en algunos casos. Está bien ser devoto, está bien tener esta emoción por el Señor, pero sin doctrina no vas a llevar fruto. De allí que mucha gente que ora mucho, que parece tener fervor por el Señor, su fruto cristiano es muy poco. Sus avances como cristiano casi no se ven, porque no tiene doctrina. En este caso era la doctrina cardinal de la resurrección. Vemos que el Señor no estaba contento con esa devoción, porque en cuanto resucitó, durante 40 días, ¿qué hizo el Señor con sus discípulos? Se lo estoy poniendo para gola a los que están los miércoles estudiando, hermanos, y como que... No, iba a decir un equipo, pero mejor me abstengo. Es decir, fallaron como el fulano. Bueno, ¿qué les hizo? ¡Los instruyó! 40 días los instruyó. Vean que no los puso a felicitarse. Oye, qué bueno, qué buena devoción, María. Oye, Juan, qué buena carrera te echaste. No. Está bien, pero necesitas instrucción. Devoción sin instrucción te lleva a la destrucción, te lleva a estar en freno permanente. Es como tratar de avanzar con freno de mano. 40 días los instruyó. Pablo, cuando oraba por los efesios y cuando oraba por los colosenses, particularmente por los colosenses, escucha de ellos que están firmes en la fe, que han conocido el evangelio, y dice, por eso oro por ustedes. Oye, pero si ya están bien, ¿para qué oras por ellos? Sí, dice Pablo a los colosenses, oro por ustedes para que el Señor les dé entendimiento cada vez más y den fruto de la vida cristiana, andando como agrada al Señor. Entonces, devoción está bien. Me gusta asistir a la iglesia, excelente. Me gusta orar, qué bueno. Me gusta evangelizar, me gusta compartir. Es excelente. No, no, no es que pares de hacerlo, pero tiene que ir, no es una opción. Tiene que ir acompañado de doctrina. De doctrina. Cuando el Señor resucitó, tuvo que corregir ese asunto. Y número tres, algo que aprendemos aquí es que, aunque a veces la fe naciente es débil, se tiene que ir perfeccionando. Juan creyó cuando vio ahí el cómo estaba arreglado, cómo estaban arreglados los el lienzo y todo aquello. Creyó, pero todavía no creía, todavía no entendía, perdón, las escrituras. Más adelante entendió. Y debido a que entendió, su devoción y su predicación y su testimonio fue poderoso. Fue el último de los apóstoles que murió. Murió ya muy anciano. Y en la zona de Éfeso, todo el mundo sabía que ancianito y todo, pero predicaba la palabra de Dios con tal pasión que aunque fue desterrado en la isla de Patmos, él no cedió. Que había entendido perfectamente esa fe que había comenzado ahí, media incipiente, al pie de la tumba. Había crecido, se había desarrollado y daba fruto. El camino del justo, dice el libro de Proverbios, es como la luz de la aurora. El camino del justo es como la luz de la aurora. Oye, pero la luz de la aurora a veces se parece a la luz del atardecer, ¿a poco no? Llega un momento en el que yo tengo una historia que un día se las voy a platicar. Cuando estaba yo estudiando en la universidad, y un día me desperté y vi mi reloj, las 6:00. Me asomé a la ventana y vi la luz. Y dije, ya se lo estoy platicando, no puede ser, yo entro a las 7. Me levanto, me visto, ya tenía que tomar el metro. Llego con mi abuela a pedir el desayuno y mi abuela se me queda viendo, este ya está loco. Eran las 6:00 p.m. Había llegado de la escuela, me había echado una siesta y había confundido la luz. Hay un punto en donde la luz de la aurora se parece a la luz del atardecer. Dice el libro de Proverbios, el camino del justo es como la luz de la aurora. ¿Cuál es la diferencia? Es que mientras pase el tiempo, la luz del atardecer termina en oscuridad. Pero la luz del amanecer crece hasta la perfección. Mi fe es incipiente, dice alguien. Apenas va comenzando. Ten cuidado. Para que sea la luz de la aurora. No sea que la confundas con la luz del atardecer y termines en oscuridad. Que tu luz realmente vaya creciendo. Vemos a Juan allí creyendo, pero sin entender completamente. Después comprendió. Mientras avanzó el tiempo y escuchó la enseñanza del Señor, creció y dio fruto. Que esa sea tu luz. Que ese sea tu crecimiento, que ese sea tu desarrollo. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a orar. Señor, en este relato de la resurrección, que es una doctrina cardinal en nuestra iglesia y en el cristianismo, encontramos algunos ejemplos, algunas enseñanzas de tus discípulos al enfrentarse con que Jesucristo había resucitado. Necesitaban más instrucción, necesitaban complementar su devoción con una fe correcta, no solo complementarla, sino armar esa fe correcta con conocimiento y devoción. Necesitaban crecer. Señor, te suplico que aquí entre los hermanos oyentes, los asistentes, nuestros invitados, puedan creer que Jesucristo es Dios, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados y vino a resucitar para nuestra justificación, y que al creer tengan vida en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.